cae la noche en las calles ya desiertas, donde sé que a estas horas tú te guardas de miradas tristes, rotas e indiscretas, de canciones que quisiera clavarte en la espalda. Caminamos sin parar toda la noche y escribimos en el cielo nuestro abrazo, esquivando con cuidado cada coche y el peligro de un susurro que suena a mazazo. Ahora sé que soñaba, porque yo no me mojaba con el agua que caía mientras dormías. He llegado a tu puerta mendigando un cariño que tal vez no me merezco. Generosa me lo has dado susurrando la palabra de amor que esconde todos los deseos. He sentido en las yemas de los dedos la agonía de un volcán que arde furioso. Cuando ciego me bebí todo tu fuego, me moría y hasta el mundo parecía hermoso. Ahora sé que soñaba, porque te acariciaba tu espalda desnuda ardía mientras dormías.